Bueno, ya estamos nuevamente aquí para hablarte de los tipos de dieta FODMAP o variantes de dieta FODMAP que puedes utilizar y según qué casos. En general, hay con mucha confusión si buscas en internet, porque hay varios tipos de listas de dietas bajas en FODMAPs que puedes encontrar ahí. Bueno, realmente la confusión se da porque hay una dieta baja en FODMAPs estándar. Y hay una segundo tipo, que quizá valga llamarlo así, una dieta paleo baja en FODMAPs. Ten en cuenta que la primera es menos restrictiva, básicamente se centra en evitar los FODMAPs, la dieta de baja en FODMAPs estándar. Y en cambio la segunda es, como es obvio, es más restrictiva, porque combina un poco los dos juegos de reglas, es decir, evitar los alimentos de la dieta paleo y también los alimentos que tengan contenidos de estos pequeños carbohidratos llamados FODMAPs. Entonces, la principal diferencia es que la dieta baja en FODMAPs permite los siguientes alimentos que ves en esta lista que no se permiten en la dieta paleo baja en FODMAPs. Es decir, la dieta baja en FODMAPs estándar permite que uno pueda comer patatas, arroz, granos y cereales bajos en FODMAPs como avena, quinoa, maíz, pan sin gluten, quesos curados como cheddar suizo, parmesano, mozzarella, feta, el queso, los probióticos como el kéfir, mantequilla, crema, yogur griego, lácteos sin lactosa, incluso permite alimentos procesados bajos en FODMAPs, soja, y también permite café, chocolate y alcohol incluso en pequeñas cantidades. Ahora, ¿cómo saber cuál de estas versiones de la dieta baja en FODMAPs es mejor para ti? En general, si ya has pasado y has seguido las recomendaciones que hemos ido dando en esta primera etapa de reinicio intestinal, la dieta paleo estándar, perdona, la dieta paleo baja en FODMAPs, la combinación de ambas, es mejor para ti si te sentiste mejor, sentaste que te cayó bien la dieta paleo, pero quizá no terminaste de mejorar del todo. Y sobre todo si notaste que sentiste mayor alivio al evitar los granos o lácteos. En cambio, la dieta baja en FODMAPs estándar puede ser quizá lo más indicado para ti si cuando hiciste la dieta paleo realmente no notaste ningún cambio o ninguna mejoría en absoluto al hacerla. O también es interesante y está indicado hacer sobre todo la dieta baja en FODMAPs estándar si tienes un peso relativamente bajo, por lo que realmente puedes necesitar las patatas, el arroz y algunos de los granos que están permitidos en la dieta baja en FODMAPs estándar. Recuerda algo muy importante, que si alguna de estas dos variantes de alguna de estas dos tipos de dieta te va bien, por lo general notarás la diferencia en las primeras 2 semanas. Y comentarte también que hay realmente una variante adicional para complicarlo un poco más. Pero bueno, sabes siempre que cualquier duda me la puedes consultar a través del área, en los comentarios en el área de miembros, o con un email directamente. La variante adicional es la dieta baja en FODMAPs y adicionalmente baja en carbohidratos específicos. Esta dieta es una dieta que realmente se creó, o sea, se ha armado, se ha montado, sobre todo con la idea de las personas que tienen un desequilibrio intestinal ya establecido, estudiado como un sobrecrecimiento bacteriano. ¿En qué casos puede ser útil o indicado esta dieta? Sobre todo si es que te ha ido más o menos bien con una dieta baja en FODMAPs estándar. Y sobre todo yo la aconsejo y la utilizo como parte de mis pacientes en la consulta cuando hay mucha sospecha de sobrecrecimiento bacteriano o incluso si un test de aliento ha salido positivo para sobrecrecimiento bacteriano. Es decir, por ejemplo, esto a algunos de vosotros, los miembros de este grupo, cuando he hablado con vosotros y me han dado resultados de vuestro test de aliento, a algunos de vosotros ya os he aconsejado quizá pasar directamente de la paleo a este tipo de dieta antes de pasar a las siguientes etapas en las que utilizaremos antibacterianos. Pero lo importante es que esta dieta es útil sobre todo si hay esta gran sospecha o confirmada de sobrecrecimiento bacteriano y sobre todo si uno ya ha intentado alguna vez la dieta baja en FODMAP previamente y le ha ido bien, más o menos, y con cualquiera de las dos dietas, ¿no? De la dieta baja en FODMAP estándar o la dieta paleo conjuntamente con la baja en FODMAP. Cualquiera de esas dos variantes, si le ha ido bien, esta dieta también puede sentar bastante bien. Ten en cuenta que esta dieta restringe carbohidratos adicionales que pueden absorberse pobremente y alimentar a las bacterias y por tanto realmente esta dieta es la más restrictiva de todas. Pero puede valer la pena si es que no ha habido resultados o no ha habido mejoría con las otras variantes de dietas, la paleo, la paleo autoinmune o la dieta baja en FODMAPs. Y recuerda, importante, sobre todo está indicada si hay sospecha alta de sobrecrecimiento bacteriano o tiene un test de aliento positivo. Y esta dieta realmente se hace, pues, cuando uno tiene ya confirmado el sobrecrecimiento bacteriano, se hace en dos fases. Una primera fase para tratar de, como siempre digo, tratar de matar de hambre a la bacteria para que disminuya su volumen en el intestino y mueran por inanición. Y luego una segunda fase de esta dieta, baja en FODMAPs y baja en carbohidratos específicos, ya si incluso se aplican y se da conjuntamente con suplementos y con antibacterianos, ya sea a base de medicamentos o a base de hierbas. Unos últimos consejos y anotaciones sobre la dieta baja en FODMAPs y la dieta en general. La rotación de alimentos. Debería variar tu dieta tratando de no comer lo mismo todos los días. Es decir, trata de tener 1 a 2 días que no comas los alimentos del día anterior. Esto es sobre todo útil si has seguido alguna de estas dietas que hemos estado hablando, la paleo, la FODMAP, y no has notado gran mejoría. Por ejemplo, idealmente, por ejemplo, si tratas de comer un día, el lunes, por ejemplo, pollo, pavo, algo de espinaca, calabaza con aceite de oliva, luego trata de no comer eso del día martes también, el miércoles, sino déjalo y no comas eso mismo hasta el jueves, quizás. Y al día siguiente, por ejemplo, el martes, puedes comer, por ejemplo, pescado, salmón, atún, kale, arroz, todo esto cocinado con quizá en lugar de aceite de oliva con aceite de coco. Y eso que comes el martes, no comerlo el miércoles y jueves, sino volver a comerlo quizá el viernes. Ten en cuenta que esto es un ejemplo, ¿no? Pero la idea es tratar de rotar sobre todo las proteínas y los carbohidratos, es decir, las carnes y las verduras. Y es menos importante la rotación de las especias o los aceites. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante esto de la rotación? Porque si tu intestino no está sano, está inflamado, puedes desarrollar alergias e intolerancias si comes algo repetidamente, un día tras otro. Y también, otra cosa es que esto es un buen principio, lo de la rotación, porque a más variedad de diferentes tipos de alimentos, va a tu cuerpo y tus intestinos a adquirir más nutrientes. Pero importante también, no te sobrecompliques al rotar los alimentos, que más o menos rótalos dividiendo los alimentos en grupos de carne y verduras, pero tampoco tiene que ser perfecto ni una cosa completamente estructurada y al detalle. Y por último, no me cansaré de dar este consejo. Evita la neurosis de la dieta, no te obsesiones. Realmente ninguna de estas dietas es una dieta mágica y no que tienes que hacerla al 100% exacta. Recuerda que son herramientas, estas dietas son guías para descubrir cuáles son los alimentos que te dan problemas. Y con que las sigas al 80-90% ya va que chuta, que está excelente. Pero no te obsesiones porque muchas veces la dieta no es lo único que va a resolver la inflamación de tu intestino y el desequilibrio intestinal. Y muchas veces tengo pacientes que se obsesionan con esto y quieren buscar la dieta perfecta y muchas veces no la hay. Hay una dieta ideal que establece un ecosistema favorable en tu intestino, pero muchas veces necesitas más ayuda para desinflamar y reequilibrar tu intestino. Y esas son ayudas que contemplaremos en las siguientes etapas. Muy bien. Así que la idea es que por ahora quizá evites ciertos tipos de alimentos que potencialmente te pueden caer mal, pero más adelante, conforme pasemos las siguientes etapas, paulatinamente irás añadiendo poco a poco los alimentos que antes probablemente no tolerabas y los podrás tolerar mejor. La idea es ahora evitar los alimentos que te caen mal o que potencialmente te pueden caer mal. Y por último, decirte que estos tienes en el área de miembros, tendrás un listado de los alimentos, como te dije, bajos en FODMAPs, e incluso están en los bonus iniciales de la membresía. Incluso tendrás un plan de menú bajo en FODMAPs, por si quieres, si esta dieta te sienta bien, para que puedas utilizarlas de forma más o menos sostenida durante cuando estamos en esta primera y la segunda etapa para poder hacer y preparar los alimentos bajos en FODMAPs. Todos esos recursos estarán debajo de estos vídeos para que los puedas descargar.